FM Río 94.3. 11 y 18 minutos de este domingo 22 de noviembre. Con la pandemia como causa, como movilizador de tantas cosas, es necesario hablar con la gente que está en el tema más allá de todo. Y no es el hecho de infundir más caos, sino todo por el contrario, tratar de sosegar un poco toda esta locura. Voy a hablar con el doctor Matías Uraski, que es el doctor médico COVID de esta ciudad. ¿Cómo estás, Matías? Buen día. Buen día, Marvin. ¿Cómo estás? Yo bien. Vos me tenés preocupado, que me te ha dado positivo y ha sido noticia el hecho de que, bueno, vos, que estás al frente, más que nadie en la primera línea del problema, te haya dado positivo. Sí, bueno, era algo que podría pasar, ya que... Bueno, la exposición que yo tengo es mucha. Yo veo a todos los pacientes COVID internados en la ciudad y, bueno, en algún momento, más aparte de eso, el consultorio sigo trabajando, entonces estamos muy expuestos. Bueno, me tocó ahora, pero gracias a Dios estoy transitando bien, con síntomas leves y nada más, así que esperando pronto ya poder volver para seguir con el trabajo diario. Vos sabés que la reflexión que nos quedaba cuando nos enteramos de la noticia de tu positividad en el virus, es decir, bueno, si hay personas que tuvo en contacto estrecho con la gente, ha sido vos, con todos, por un lado. Y por otro lado, la pregunta, ¿no? Si de repente la persona que tiene que estar hipercuidada, con 70 barbijos, guantes, qué sé yo, le afecta esto, se contagia de esto, significa que en rigor de verdad esto lo puede agarrar cualquiera, más allá de los cuidados que sí o sí hay que tener, ¿sí? Sí, tal cual. Igualmente, hoy no sabes dónde te puedes contagiar también. Claro. Porque es una realidad que cuando entro a ver un paciente COVID, entramos tapados con nivel de protección 3, que la posibilidad de que salga es muy baja. Pero bueno, también es una realidad que en el consultorio va mucha gente y vos no sabés quién lo puede llegar a tener. Y sí, atendí, o en las urgencias, cuando vemos urgencias, pacientes graves, a veces en la desesperación de querer ayudarlo rápido, claro, quizás te falta protección, pero bueno, nada, a lo mejor en un descuido me lo puedo haber pescado quizás en consultorio, no sé, pero bueno, lo importante es que no llegué casi a hacer síntomas, que me hice el test, por más que nada para tranquilidad y aislarme a tiempo y no ser yo una fuente de contagio. Y la gente que te rodea, aparte con la que estás, sin lugar a dudas, uno piensa en el círculo uno, en el entorno uno primero, pero en rigor de verdad uno puede contagiar a cualquiera. Y esto de que te pasó a vos, como a toda la gente que se ha contagiado esto, entiendo que definitivamente tenés que bajar ciertos pruritos, ciertos perjuicios, y hasta, si se quiere, asociar esto con la aportación de caras, ¿sí? Es muy loco esto, pero es como que en un principio hasta se asoció con la cara de la gente, ¿viste? Estos pueden tener, aquellos no. Esto es una locura, realmente. Sí, sí, sí. No, es un virus que nos puede tocar a cualquiera. Pero bueno, nada, lejos estamos de haber terminado con esta batalla, más aún creo que estamos en la peor etapa y en donde más hay que cuidarse. ¿Qué reflexión te queda a partir de leer la información de los casos, donde al día de hoy tenemos 156 positivos, uno de esos 56 sos vos, y 125 aislados? O sea, evidentemente acá sí. hay gente que no vive con nadie, o que no estuvo con nadie. ¿Cómo es? Bueno, es algo triste por el hecho de que si uno no aísla los contactos estrechos, esas personas en algún momento van a ser positivos. Y acá lo importante de nuestro trabajo era aislar a tiempo los contactos para evitar la cadena de contagio, porque después eso se multiplica y se multiplica por 8, por 10, y ya es muy difícil después frenarlo. Pero bueno, es una realidad que ya no nos informan los contactos estrechos, y entonces nosotros no podemos hacer trabajo de policía, y bueno, no nos ocupamos de aquellos que quieren que nos ocupemos, y de los que no, nada, no, o sea, podemos hacer más. Cuando se detecta un positivo, que ustedes les preguntan con quién estuvieron, la gente dice, no estuve con nadie, estuve en el medio del desierto y llegué ayer. ¿Así? Más o menos, nadie. Sí, prácticamente es algo así, pero bueno, como ya te digo, nosotros apelamos a la responsabilidad de la gente, y de que ellos, si no nos quieren informar a nosotros, por lo menos le informen a sus contactos estrechos para que se aíslen, y para que eviten, y que para que de esa forma cuiden a sus familiares y a sus seres queridos. Claro, no, sí, o sea, es una locura, ¿entendés? Acá hay gente, en este caso, más de 30 y pico de personas que estaban viviendo en el medio de la isla en soledad total, o sea, eran Robinson Crusoe, que vivían solos y no tenían contacto, no tuvieron contacto con nadie. La otra cosa que me parece también importante de poder plantear, más allá de esto, que es una irresponsabilidad total, pero bueno, qué sé yo, una decisión que pasa por cada uno, es el hecho de la cuestión de las reuniones sociales de espontáneas. Esto de que la gente ya está recontrapodrida, Matías, como lo debes estar vos también, porque vos, o sea, a ver, somos seres sociales, necesitamos de la familia, estamos acostumbrados diferente, crecimos diferente, ¿viste? Somos familieros, nos gusta juntarnos. Somos de juntarnos en una peña, o hemos ido toda la vida a juntarnos un determinado día, comemos los fines de semana con la familia, estamos, nos juntamos con los amigos, vamos a la costanera por lo menos un día a la noche, qué sé yo, los chicos un poco más. Esto que de repente divide a la sociedad hoy por hoy entre los que pareciera ser gente responsable y los que parecieran ser irresponsables por hacer cosas que teóricamente no tendrían que hacer, pero por el hartazgo se ven en la necesidad de hacerlas. Sí, a ver, lo que nosotros pedimos no es que no se junten, sino que las reuniones o las juntadas sean con ciertos protocolos, con distanciamiento, evitar compartir los vasos, no tomar la misma botella pico, que los ambientes estén bien ventilados. De esa forma se disminuyen los riesgos. Bien sabemos que es muy difícil hoy sostener el tema de no juntarse, del encierro y demás. Pero si uno respeta esas pequeñas medidas, disminuimos los riesgos en gran medida. Y yo te digo la verdad, yo también estamos cansados todos. Claro. Cada vez que recorro la sala de internación y veo los pacientes, y veo las tomografías, la radiografía de los pacientes, sobre todo añosos, quédate tranquilo que no me da ganas de juntarme ni con mis papás ni con mis abuelos, porque yo que lo veo desde cerca, realmente veo lo que está pasando. Hoy actualmente en Corona tenemos 14 pacientes internados, un paciente había en Santa Fe, en estado muy grave, o sea que 18 personas de Corona están pasando realmente mal. Y eso quizá la gente no lo sabe, pero es algo preocupante. Bien, la capacidad de camas colmada en Coronda, y con este tema que, bueno, era la pregunta que seguía, decir, bueno, la situación en Coronda está complicada, las camas están todas ocupadas y han tenido que derivar casos a Santa Fe, que por otra parte Santa Fe no deben sobrar más. Y no. Bueno, gracias a Dios nosotros pudimos ampliar el cupo de cama en el Hospital Nuevo 15, ¿sí? Pero recuerden que para nosotros atendemos leve a moderados acá, y los severos sí o sí tenemos que derivar a Santa Fe. El sanatorio también cuenta con las camas de terapia que están a tope, digamos, están completas. Y bueno, nada, Santa Fe obviamente es un lugar de derivación, pero todos derivamos a Santa Fe los casos graves. O sea, claro. Eso se puede colapsar en poco tiempo. Claro, obviamente, al paso que vamos con este incremento de casos, porque lo que se ve por los números es que los casos van en aumento y no descienden, es decir, hay como mesetas. Creo que los 50 fue una meseta, después crecimos en los 80, anduvimos ahí un tiempo, después superamos los 100 y ahora estamos en los 150, en una meseta que está ahí entre 148, 150 y pico, pero es como que nos estamos parando arriba de los 150, es complicado. Sí, y nosotros hacemos este cálculo, eso lo multiplicamos por 4. ¿Por qué? Porque si, teniendo la misma lógica de los contactos estrechos, hay muchas personas que no nos informan los síntomas, o por ese contagiado mínimo hay cuatro más que nosotros no nos enteramos, así que tenemos que estar en un número un poco mayor. O sea, a ver, partiendo de ese análisis en Coronda, en este momento habría 600 positivos dando vuelta. Aproximadamente ese es un cálculo que uno hace. De los cuales 150 saben y se tienen que cuidar, todos se tienen que cuidar, ¿no? 150 saben, entre los que estás vos, y de repente hay otros 450 que no. Que quizás son asintomáticos o que tuvieron síntomas leves y que en uno o dos días se fueron los síntomas y que no informaron o que se automedicaron y bueno, nada, que mejoraron, ya te digo. A mí me pasa que yo hoy, en este momento, yo ya no tengo síntomas. Ajá. O sea, yo podría haber pasado como asintomático, asintomático leve, y quizás si no me hisopaba nunca me daba cuenta. Ajá. ¿Y qué sentiste? Pero bueno, ¿Cómo te diste cuenta? No, pero igualmente, yo la exposición que tengo es ya lógico, sé, que es obvio. Al primer síntoma me iba a hisopar. Correcto, sí. Dada la asiduidad con la que vos tenés contacto con los pacientes, sin lugar a dudas. Pasar la mayor parte del día con gente que es positiva. Pero digo, ¿qué sentiste? No, un poco de cansancio nada más. Cansancio raro, si bien estaba durmiendo poco, pero sentí cansancio y un poco molestia en el cuerpo y nada más que eso. Ya, es importante esto, porque por ahí esto que decís de sentir cansancio, que normalmente mucha gente se siente cansada, pero lo que menos puede a lo mejor asocia es el hecho de pensar que puede llegar a estar contagiado, ¿no? Sí, pero bueno, también que yo lo tengo muy presente por el hecho de trabajar en esto, pero me fue un síntoma que no... Yo me sentía realmente cansado, si bien había trabajado todo el día, me sentía cansado y con molestia en el cuerpo, que era raro, y bueno, ahí decidí ir a hacer el hisopado por una cuestión de prevención y sabiendo que era una posibilidad. Formás parte del comité de crisis. ¿Cómo pensás que puede evolucionar el seguir habilitando actividades? Porque es como que vamos a más, cada vez se habilitan más. Obviamente los casos no bajan, los casos suben y se habilitan más cosas por una cuestión de que, bueno, hay que habilitarlas, no, más allá de la presión popular, por una necesidad. Si me parece que hay necesidad de habilitar cosas con protocolo, como lo que sea, pero hay que abrirlas. ¿Cómo ves la evolución de la apertura? El problema no es la apertura, el problema es que la gente no respeta lo que se le pide, porque igualmente esto fue en la última reunión de crisis del comité que tuvimos, dijimos que iba a ser una prueba piloto. Si vemos que la cosa o que la gente no respeta lo que se pide, se iba a volver a replantear todo. O sea, acá tenemos que responsabilizar a cada uno, esto no depende ni de salud ni del municipio, y las personas tienen que ser responsables y cada uno se tiene que cuidar para cuidar a lo suyo. No nos conviene a nadie que todo se vuelva marcha atrás, porque ya estamos cansados, hace 8 o 9 meses estamos encerrados, económicamente todo muy difícil, pero bueno, lo que prima hoy es la salud de la gente. Si vemos que la cosa se complejiza de salud, iremos a pedir otro tipo de medidas, y no tengo duda que el municipio también nos va a acompañar. Estoy charlando con el doctor Matías Uraski, que es el médico COVID de Coronda, que bueno, por esas cuestiones de estar ahí en una zona de riesgo, en este momento está cursando una positividad con el virus. Uno ve, Matías, que en otros lugares se está pensando en habilitar determinadas actividades, como por ejemplo fiestas, ¿sí? Y por ahí uno se plantea estas cuestiones, si la libertad total, tomando como base lo que vos decías recién, de ir haciendo pruebas, da la posibilidad de pensar con que se puede hacer una, entre comillas, normalidad con protocolos, sin tantas restricciones. Porque, por ejemplo, yo te planteo, ¿qué va a pasar con la playa dentro de unos días? Estamos a 22, el 8 de diciembre es la fecha donde teóricamente se tendrían que habilitar los balnearios. ¿Cómo va a ser nuestra vida con la costa? Y yo vuelvo a repetir lo mismo, va a depender de la responsabilidad de cada uno y de que se brinden distintas posibilidades para que, no sé, las personas salgan de la clandestinidad de la fiesta organizada de forma clandestina. Hay que brindar distintas opciones para que los jóvenes, sobre todo, traten de evitar ese tipo de reuniones, que son las que más riesgo corremos, ¿sí? Así que bueno, eso es lo que vamos a tener que trabajar. Y lo mismo el tema de playa y demás, yo creo que con protocolo se puede llevar adelante una normalidad con protocolo, como vos le dijiste. Pero bueno, depende, va a depender de la responsabilidad de cada uno. Conforme los datos que tenés del resto de las localidades del departamento, yo sé que están trabajando junto con el senador en esto, que también forma parte del comité de crisis, ¿cómo y de la provincia, obviamente, cómo ves Coronda con respecto al resto de las ciudades del departamento y de la provincia? ¿Cómo venimos? ¿Venimos dentro de la media? ¿Estamos fuera de contexto? Porque esto, me imagino que hay un número, que no te digo que sea parejo y que sea matemático, pero más o menos. Y mira, en cuanto a el departamento, no estamos mal en el departamento, en la ciudad tampoco estamos mal. Estamos dentro de la media, la tasa de positividad es más o menos la que se da en la provincia. Después, nada, sí es una realidad que nosotros contamos con un hospital en la ciudad, que eso no todas las ciudades cuentan, y eso es una gran ventaja. Y bueno, y después de que, al tener la posibilidad de que formar parte del departamento, del comité de crisis departamental y provincial, nosotros estamos empapados en toda esta situación y podemos responder ante cualquier complicación que nos aparece, pero realmente en la ciudad no estamos mal. Uno ve otras localidades y bueno, da gracias a Dios que tenemos un hospital donde internar y que todo el equipo de salud está empapado en el tema y sabe cómo actuar. Está bien, apunto con esto a que más allá de la disponibilidad que tenemos en cuanto a cuidado sanitario y a la parte de internación y de cuidados, el hecho de estar dentro de la media y tal vez un poco más abajo habla tal vez de una buena conducta por parte de la sociedad Coronda. Sí, y también de un buen trabajo del equipo de salud. Sin duda que sí, han estado encima durante todo este tiempo. Matías, de corazón te agradezco esta charla, te deseo de corazón, en nombre de la parte que nos toca a nosotros como medio y en la parte que nos toca como comunicadores de toda la vida, desearte un pronto restablecimiento, agradecerte por todo el enorme laburo que están haciendo vos y todo el equipo por cuidarnos, por tenernos ahí, esperando una mejoría. Bueno, muchas gracias, Marvel, y un abrazo, y bueno, seguir pidiendo a la gente que nos acompañe y que se siga cuidando, porque esto todavía no terminó. Matías, que te restablezcas pronto. Abrazo grande, cuídate. Buen finde. Buen finde, gracias. Charlamos con el doctor Matías Uraski, médico COVID de la ciudad de Coronda. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.